Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a vuestro programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más salvaje, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad, entre otras cosas, hablaremos del tema parques y jardines en Zaragoza. En la sección Cartas al Director, personas que protestan por contenidos porno en la televisión autonómica aragonesa. En la sección sin comentarios, los premios Goya, siempre polémicos. En compartir es bueno esa patética campaña llamada Si eres legal, eres legal. En la sección es la caja más tonta y para partirse la caja pues nos partiremos el culo escuchando pues las paridas de Enrique Bunbury y la ministra Magdalena Álvarez. Hoy tendremos secciones dedicadas a grupos, a daros a conocer a bandas. En este caso, hoy le tocará el turno a Sistema Nervioso y a Sweet Little Sister. En cuanto a música se refiere, hoy sonarán Darkmoor, Secon, El Refugio, Ella, Cat People, Espacial, Las Vegas y alguna sorpresilla más. Let's go! Y hoy empezamos con la formación Glass Vegas y su tema It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues como hemos anunciado en el blog de Radio Mai, hoy os íbamos a hablar del tema este de los jardines, los parques aquí en Zaragoza. Y es que nos vamos a hacer eco de una carta que envió a la revista de la FAF, pues lo que son los trabajadores de la contrata de mantenimiento de las zonas verdes de nuestra ciudad. Atónitos, podría ser la mejor palabra para definir cómo nos hemos quedado los jardineros al enterarnos por medio de la prensa que se van a transferir a parques y jardines 1.200.000 metros cuadrados de zona verde sin ningún aumento de personal, cuando según el actual ratio harían falta 70 personas más. Muchas críticas se han vertido sobre el estado de los parques y zonas verdes de Zaragoza, pero nunca se ha profundizado sobre la problemática que rodea a todo esto. Desde la parte que nos toca a los trabajadores, que somos los que damos la cara ante la ciudadanía y a los que nos llueven las críticas y las quejas, creemos que existen varios puntos a tomar en consideración. En nuestra querida Zaragoza, la concienciación ciudadana sobre limpieza es escasa. Parques sucios de papeles, botellas, restos de comida y excrementos de perro. El 40% de la jornada laboral se dedica a la limpieza, y aún así hay sensación de suciedad. No se trata de limpiar más, sino de ensuciar menos. Es vergonzoso el estado en que quedan los parques los fines de semana por el famoso botellón. ¿Por qué no se cumple la normativa vigente? ¿Por qué se venden bebidas a menores? La única solución es que 15 compañeros trabajen los domingos para adecentar los parques. Emplear tanto tiempo en limpieza repercute en otros trabajos de jardinería, a los que deberíamos dedicar más horas. Otro punto es el presupuesto municipal, escaso. Los 9 millones y medio de euros destinados a la margen derecha y barrios conllevan el mantenimiento de 3 millones y medio de metros por parte de 203 trabajadores. Si pensamos que en estos trabajadores está incluido el personal de dirección, mobiliario, obras y podas, resulta que cada jardinero tiene que atender 22.000 metros. Habría que adecuar la realización de nuevos espacios verdes al clima de la ciudad y dotarlos de las instalaciones necesarias como servicios y vestuarios para trabajadores. Lo último sería pedir al ayuntamiento que sea más exigente en la recepción de zonas nuevas. Más vale pecar por exceso que por defecto. Para los trabajadores, algunos con más de 20 años de experiencia, no hay nada más gratificante que contemplar un parque limpio, verde, segado, con personas paseando o sentadas en la hierba y niños jugando. Queremos dignificar la profesión de jardinero y en ello estamos. Bueno, pues como os he comentado, esta carta la ha enviado la contrata, los trabajadores de la contrata, que hacen el mantenimiento de las zonas verdes. Y bueno, pues muchas veces parece que nos metemos con los trabajadores, pero no sabemos qué es lo que pasa, ¿no?, en profundidad. Y bueno, yo creo que con esto que hemos leído queda un poco más claro. Otra de las tantas chapuzas de este ayuntamiento de Zaragoza que ya, bueno, yo creo que el balso se está llenando de tanta chapuza, de tanto despilfarro. Y bueno, también no solo es culpa del ayuntamiento, también la gente que en general es bastante sucia y bastante guarra. Fijaros que, bueno, pues esta semana nos llegaba la reacción, pues noticias como esos 9.000 euros que se han gastado repartiéndolos en entradas para los toros, para festejos taurinos, lo que es el área de participación ciudadana del ínclito Antonio Bezarrir. También la noticia pues de que habrá que dragar el Ebro todos los años, con unos costes de 15.000 euros y así. Desde luego el ayuntamiento de nuestra ciudad está demostrando una incompetencia que, vamos, raya el escándalo. Esta semana también hubo un evento reivindicativo, el Roscón Rock, el pasado jueves, día de San Valero, y bueno, pues los grupos de música locales de Zaragoza y también de Huesca y Teruel pues se acercaron pues a tocar, ¿no?, en las plazas del centro, en el Paseo Independencia, pues a reclamar más apoyo. Y bueno, la verdad es que el tema de las salas aquí en Zaragoza es bastante triste. Y bueno, pues ya hablamos del tema de las casas de juventud, que están amenazadas de cierre. En fin, qué mal. Pues nada, nos vamos a quedar con algo. Una de las bandas que estuvieron allí tocando en el Roscón Rock, tengo que decir que me gustaron bastante algunas. Nos vamos a quedar con un grupo popero, se llama Espacial. Pero bueno, yo creo que tienen bastante calidad. Vamos a quedarnos con su tema, 0 kilómetros, ellos son Espacial. Estoy en números rojos desde el día en que amaneciste, que me pintan la sangre más negra imposible. Que me hierven de hielo y esconder abrazos abismáticos que a veces creo darte. Integrándome mientras escribo con tinta invisible una fe en cada parte de la suerte de la línea de esta historia, en cada parte del mundo donde vayas y me olvides y me olvides. Integrándome mientras escribo con tinta invisible una fe en cada parte de la suerte de la línea de esta historia, en cada parte del mundo donde vayas y me olvides y me olvides. Buena gente. Bona gent. Buena gent. Defendemos las montañas de Aragón. Mayacán. Frutas y verduras. Violadores del verso. Chela. Señor Rojo. Comando Cucaracha. Concierto en defensa del Valle de Castanesa. Sábado 7 de febrero de 2009. 9 de la noche. Sala Multiusos de Zaragoza. Más información en la web de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. www.plataformamontanas.es. Cartas al director. Bueno, pues ya sabéis, esta sección en la que leemos cartas al director que nos gustan de diferentes medios. Esta, por ejemplo, que vamos a leer, la ha escrito Isabel Costa desde Fraga y habla de programas porno. Pues dice Isabel, el viernes 16 a las 9 y media de la noche, hora de máxima audiencia, la televisión autonómica aragonesa emitió un programa pornográfico que duró un cuarto de hora o más. Me pregunto qué pinta un programa como ese a una hora en que los niños lo pueden ver. Podrían elegir un horario más tardío en el que los niños ya estén acostados. Tengo una gran inclinación por ver Aragón Televisión. Pero noto que de un tiempo a esta parte ha cambiado su estilo, pasando a ser inferior. Para ver programas pornográficos ya existen otras cadenas y otras horas. Y entiendo que la televisión debería ser un acompañante grato que pueda ver con tranquilidad toda la familia, por su calidad de programación y sus contenidos. Hombre, pues no sé, cuando leí esta carta me extrañé porque, vamos, yo nunca he visto nada porno y en Aragón Televisión es una radio bastante conservadora y, vamos, dudo mucho que echaran algo porno en Aragón Televisión. Supongo que sería alguna película con alguna escena erótica o algo así, pero vamos, me extraña muchísimo, a no ser que esta mujer se confunda de canal, que no creo, pero vamos... Dicho lo cual, el porno no tiene nada de malo, señora. Bueno, si alguien vio algo porno, pues que nos llame al teléfono, luego lo digo, de la radio y nos lo confirme, pero vamos, no creo que sea así. Vamos con la segunda carta al director, que la ha escrito José Soler, de aquí de Zaragoza, y que habla de los negocios que se cierran. Dice, camina uno al final de la tarde por las calles de los barrios de Zaragoza y hay una oscura y triste desolación de cierres definitivos de pequeños comercios que les daban luz. El se alquila, se traspasa, está en cada barrio. Todos al hiper, sábado, domingo, lunes, nuestras nuevas catedrales donde familias y amigos hacen como que viven y se divierten. La expulsión de los matrimonios jóvenes a las urbanizaciones de la periferia como La Puebla, San Mateo, La Muela... ha dejado la ciudad, sus barrios, en una especie de oscuridad de cuidados paliativos. La tienda de siempre, con el tendero que aconsejaba amablemente, hace mucho que se quedó en el camino. Pues esto es una consecuencia clarísima, pues, de la política que se ha llevado a cabo, pues de abrir grandes superficies y demás, ¿no? Y bueno, yo reconozco que también piso alguna que otra grande superficie, pero vamos, yo nunca he dejado de ir a pequeño comercio y bueno, comprar algunas cosillas como puede ser fruta, pescado y demás, carne, pues siempre es mejor, pienso yo, comprarla en el mercadillo de toda la vida, ¿no? En fin. En mi barrio, por lo menos... en los últimos tiempos, la verdad es que lo que más abren son locutorios, bazares, que a mí por lo menos me da por ahí, pero bueno. No sé si hay alguna regulación de este tipo, pero vamos, tendría que regularse de alguna manera para que abran, pues, comercios, otro tipo de comercios, ¿no? Da igual que lo regente una persona de aquí, o un chino, un marroquí, lo que sea, pero bueno, que haya un poco de vidilla en los barrios. Aunque bueno, ya sabemos la política que están llevando a cabo, abriendo grandes superficies y demás, que como decía en esta carta José, pues está dejando algún que otro barrio bastante desolado. Pues ahora sí os recuerdo el número de teléfono de Radio Mai, es el 976-525645, repito, 976-525645 para llamarnos, para comentar alguna noticia, alguna polémica relacionada con Zaragoza, algo que queráis denunciar, pues aquí tenéis libertad total. También lo podéis hacer para dedicar alguna canción. Nosotros nos vamos a quedar con algo de música, una formación de rock, metal. Hemos empezado ahí bastante poperos, pues vamos a endurecer un poco el sonido con los In Orden, una formación madrileña que estará tocando este viernes próximo en la sala de Caber junto a Sweet Little Sister, un concierto que recomendamos desde aquí, desde Radio Mai. pues nos vamos a quedar con el nuevo disco de In Orden y con ese tema, que por cierto tiene un videoclip con actores así famosos y demás. Se llama Yo no quiero tu paz americana. Ellos son In Orden. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en la sección de Sin Comentarios vamos a hablar de esos polémicos premios Goya. Pues bueno, esos premios Goya en la que la peli protagonista fue Camino, con 6 premios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que comenta el personal. Por ejemplo, un tal Camacho dice: esta noche nos vamos a hinchar a ver tirititeros y estómagos agradecidos del canon en la gala de los Goya. Un tal Fede dice: no sé cómo puede haber gente que siga con el menor interés esta desfachatez. ¿Acaso no sabéis que toda esa gala se paga con el dinero de todos los españoles? ¿Acaso no sabéis que las películas reciben subvenciones millonarias con nuestro dinero? ¿Acaso no sabéis que si vais al cine a ver una película española os cobran la misma entrada que si vais a una peli de otro país? Si está hecha con mi dinero, ¿por qué me cobran para verla? ¿Acaso no veis cómo los mal llamados artistas lloran y lloran para recibir más y más dinero del Estado y sin embargo cuando llegan a estas citas visten caros trajes de marca, zapatos, joyas? Y no me vale eso de que se los dejan las marcas para hacer publicidad, porque sabéis de sobra que tienen 10 en su armario, mejores que esos y más caros. Mientras, tanto nosotros, tenemos que acudir a las rebajas para poder renovar a nuestro vestuario. Un tal Juan de Ramos dice: por lo que veo, la mayoría de los que escriben aquí no ven cine español, pero lo ponen a parir. Y luego van de patriotas. Las subvenciones, si se les quita el cine español, tendrían que quitárselas a todas las empresas de este país. Pero como eso no va a ocurrir en la vida por lógica, os toca seguir diciendo gilipolleces y demostrar lo catetos e ignorantes que se puede llegar a ser. Un tal Harry Petas dice: putos tirititeros, si queréis haced películas, hacedlo con vuestro dinero y no con el nuestro, y dejad de llorar porque nadie os ve. Seguid haciendo gestitos de la ceja, que se ve que chupando culos es como habéis llegado a ser ricos. Un tal Pedro J dice: me han gustado los vestidos que se han comprado con nuestro dinero. Estaban muy monos. Camino se ha llevado 6 Goyas. No está mal. Apenas 20.000 espectadores por cada Goya. ¿Cubrirán por lo menos el precio de cada estatuilla? Ya solo queda confirmar el pésimo dato de audiencia de la gala. Una tal Laura dice: acaba de terminar la gala y, como era de esperar, ninguno de los premiados ha dado las gracias al público que se deja un dineral en las salas. Están contra la piratería, dicen. Si no fuera por ella, a estos no los conocía nadie. Señores, hagan cine de calidad y después ya hablaremos. Un tal Félix dice: Nerea Camacho es muy guapa y hace una gran interpretación en Camino. Sin duda se ha merecido el Goya. Ojalá fuese mi novia. Joder, hombre, la verdad es que es una niña. No sé cuántos años tendrá este hombre. Hombre, la verdad es que es muy pequeña, es una cría, pero vamos, la verdad es que sí que es muy, muy guapa. Una tal Josefina dice: a Penélope Cruz le va el rollo bollo con Goya Toledo. Hoy, curiosamente, estaban sentadas juntitas. ¿Qué pasa? ¿Tanto presumir de guapa si no tienen a un chorbo que les acompañe? Y por último, el comentario de Tomasín, que dice: 3 apuntes de la gala. 1. Nadie se quejará de la duración de la gala de este año, apenas 2 horas. 2. Con muy pocas o ninguna sorpresa en los premios principales. Los Goya de Nerea Camacho, Penélope Cruz y Camino estaban encantadísimos. Y 3. Se hizo justicia. Camino era la mejor película del año. Pues tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con casi todos los comentarios. Yo creo que en el último año, pues lo que es el nivel del cine español ha sido bastante pobre. Yo creo que puedo opinar porque he visto bastantes pelis españolas. Creo que Camino, pues bueno, sin ser una gran película, pues el tema que trata, pues bueno, yo creo que se ha arriesgado bastante Javier Fesser. Y bueno, no me parece mal que haya sido la triunfadora. Estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, ayer ya salía uno diciendo que actúe la policía con los que descargamos de internet y tal, pues que hagan mejores películas y que bajen el precio de las entradas. La verdad es que se me revolvían las tripas al ver al ministro de Incultura, el señor Molina. Y luego pues también a la Penélope Cruz esta que le dieron el Goya, no sé para qué, porque es una actriz pésima, lamentable. Y bueno, si le dieran el Oscar seguro que se pondría ya a llorar y a montar el numerito. Me cae como el culo esta tía. Más falsa. Pues nada, aquí lo dejamos. Si queréis despotricar sobre los Goya y los actores, pues ese teléfono lo recuerdo una vez más, 976-525645. Repito, 976-525645. Y bueno, pues ahora le voy a dedicar una canción a un oyente, que no sé si lo estará escuchando. Pues el otro día nos mandó un correo José Alberto, y bueno, pues nos preguntaba por una canción. Resulta que iba por la mañana en su coche escuchando Radio Mai, y bueno, pues escuchó una canción que le gustó mucho, pero claro, como aquí no presentamos las canciones ni nada, pues nos mandó un correo para preguntarnos a ver si nosotros le podíamos dar el título de la canción y el grupo. Bueno, pues al final, indagando, pues lo descubrimos. Era una canción de Editors, un grupo que hemos puesto por aquí bastante, y bueno, pues nos comentó que él, aunque su rollo era el nuevo metal, pues que le gustaba también estos grupos así de pop, con guitarras ahí con efecto reverb y demás. También le pasé canciones de otro grupo, a ver si eran ellos, los Cat People. Y nada, le voy a dedicar una canción a José Alberto de Cat People, que se llama Last Chance. El último disco de esta gente es muy bueno. Vámonos con ellos. This is the last chance to walk and walk away. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete a Aragón, vete a Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Zaragoza, un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia, viejos fracasados, vagabundos golpeados, no por nadie sino por el frío que los mata. Nosotros son payasos y es el frío el que congela las cosechas. Y hoy vamos a meter un poco de caña, os vamos a hablar de sistema nervioso. Pues sí, Sistema Nervioso, un grupo que nació en otoño del 2002 en la Almunia de Doña Godina, Zaragoza, después de acondicionar el local de ensayo como buenamente pudieron. Pues empezaron a quedar para hacer sus propios acordes como grupo. Bueno, pues al principio tocaban algunas sencillas versiones, pero pronto empezaron a surgir las primeras ideas para empezar a crear sus propias canciones. Bueno, pues han llegado a moverse por diversos estilos, desde el punk rock hasta el heavy metal, lo que ha dado como resultado, al cabo de ese tiempo, a un rock duro y pesado que flirtea con sonidos metaleros. Este paso por todos los estilos le da al grupo un carácter muy personal, lleno de influencias de las muchas que tiene cada componente del grupo. Al año de haber formado, pues les llega la propuesta de la revista La Replaceta para que todos los grupos de la comarca interesados grabaran una canción, cada uno con la intención pues de sacar un disco conjunto. Para entonces el grupo no tenía nombre, por lo que de una forma un poco especial empezaron a llamarse Sistema Nervioso. Pronto empezaron los conciertos y con ellos las primeras satisfacciones como músicos. Con el tiempo el grupo ha ido ganando en solidez, en confianza y sobre todo en amistad entre los componentes y las personas del entorno de este proyecto, que, aunque a un nivel amateur, intentan hacer su trabajo de la forma más profesional posible. Bueno, pues ahora están presentando su primer disco, Macarrismo Ilustrado, Salió el año pasado. Y bueno, pues nos dicen que siguen siendo los mismos componentes que al principio. Y la perspectiva es que el sistema nervioso siga haciendo mucho rock and roll durante muchos años. Su formación actual es Fran, guitarra solista y coros, Monty, bajo y coros, Chusco, batería y Heavy, voz y guitarra. Bueno, pues hasta aquí esta reseña de Sistema Nervioso. Ahora os dejaremos con un tema entero. Bueno, yo creo que es una formación bastante, bastante contundente, bastante cañera. El disco no está nada mal, aunque yo pienso que es el tipo de banda que se puede disfrutar más en lo que es el directo. Pues lo dicho, os dejamos con un tema entero llamado Hardcore in the Night. Ellos son Sistema Nervioso. Yeah. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Esto es Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Bueno, pues ya os hablamos hace un tiempo de esa campaña que puso en marcha pues el Ministerio de Cultura, llamada Si eres legal, eres legal, en la que bueno, pues denunciaban un poco a la gente que se descarga cosas de internet, hay que comprarlo todo original. Pues bien, resulta que en el foro, bueno, en la web de Foro Coches, ese foro realmente friki, pues se propuso escribir en la web de esa campaña del ministerio, pues mensajes disparatados para colarlos en un concurso de testimonios que se llamaba así: si eres legal, eres legal. Bueno, pues uno de los foreros, uno de los usuarios de Foro Coches, llamado Cunilingüista, pues dejó el siguiente mensaje. Voy a intentar poner este comentario. Me lo contaron en el colegio. Entré y me bajé películas. Me entraron virus y me tuve que cambiar el CPU, porque los virus se metieron en el procesador. No os bajéis cosas. Son gente que pone cosas malas dentro de los archivos y te roban tus datos, tus fotos. Todo. Sé legal. Vamos a jugar. Pues bien, contra todo pronóstico, el mensaje de este friki pues superó el filtro del moderador de la web esta de Si eres legal y salió publicado como un testimonio más. El usuario Cunilingüista, animado por haberlo conseguido tan fácilmente, pues abrió un hilo nuevo con el entusiasta título: el Ministerio de Cultura ha puesto mi comentario. Y bueno, pues explicaba lo que había hecho, ¿no? Dice: en un post de hace un día o dos nos metíamos con la nueva campaña de Si eres legal, eres legal. Pues bien, de cachondeo posteé y lo han publicado, ha pasado el filtro. Por tanto, propongo que les reventemos la campaña. Pues resulta que los usuarios de Foro Coches empezaron a mandar sus testimonios mientras este chico les animaba así: dejad volar vuestra imaginación. Si se creen lo de los virus en el procesador, es que se lo creen todo. Pues lo que no esperaba nadie es lo que acaba de suceder. Hace pocos días, y según las bases del concurso, se reunieron lo que es la subdirectora general de propiedad intelectual, la consejera de propiedad intelectual, la jefa de servicio de régimen jurídico de propiedad intelectual, para elegir entre los 10 más votados el ganador del concurso. Y aquí no sabéis a quién eligieron de estas, bueno, de todos los mensajes, el ganador. Pues sí, el usuario de Foro Coches. Vamos, es decir, al cuerpo de personas que dicen haber asumido la labor de educación pública sobre nuevas tecnologías y propiedad intelectual, les resultó creíble, incluso digno de un premio, un testimonio sobre un virus en un procesador que te roba tus fotos. Han premiado, se supone que por poco tiempo, porque bueno, ahora pues ya se sabrá toda la pesca, ¿no? Pues a un tipo que solo quería evidenciar cuánta tontería e ignorancia, se esconde detrás de estas campañas. Y lo han conseguido. Si es que cuando digo que es el Ministerio de Incultura, vamos. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Desde luego van de ridículo en ridículo. Y para acabar, pues la última perla que nos dejó Teddy Bautista, que dijo que la piratería provoca que el oído se atrofie. Dice: hoy en día la cuestión es bajarse por bajar, según Teddy Bautista. Entonces hemos perdido enteros en la calidad del producto y además el oído se va atrofiando y se pierde sensibilidad porque se va acostumbrando a unos ficheros de audio muy comprimidos. Compartir es bueno. Hombre, la verdad es que en parte lleva razón, porque sí que es verdad que muchas veces, bueno, desde ahora un tiempecillo parece que se está mirando más la calidad de los ripeos y demás, pero bueno, muchas veces pues, si te vas al emule y buscas una canción, pues es bastante fácil que solo la encuentres a 128. Vamos, que es una calidad bastante pobre, ¿no? Pero bueno, ahora ya parece que los usuarios se van entrando un poco de bueno, como ripear CDs y bueno, pues tener un poco los ficheros a una calidad de audio un poco mejor. Pues yo animo a que compartáis vuestra música, por supuesto, desde aquí, lo hemos dicho desde siempre, que no pensáis que todo tenga que ser gratis. Yo, de hecho, pues suelo bastante comprar a menudo discos, DVDs, eso sí, de gente que yo pienso que se lo merezca, ¿no? Y también pues os animo a visitar páginas web en las que colaboro yo, por ejemplo, Vagos FM, una web que ahí podéis encontrar música pues de todos los estilos. Y bueno, hay bastante buen rollo. Y nada, nos vamos a quedar ahora con un grupo que nos descubrió un compañero de Vagos FM. Se llaman Ella. Es el proyecto de una chica, una cantante alemana de Hamburgo. Y bueno, pues hace así una mezcla de pop y rock con tintes así de hard rock, gótico también. Y bueno, pues está bastante bien. Nos vamos a quedar con un temilla llamado Out of Time, en el que colabora además Richie Blackmore. Pues os dejamos con Ella. Did you feel like there was nobody out there who cared? Where you were alone with your cravings, feeling lost and so scared? What did you see in those expressionless eyes? The story of your life. Never thought. You're running out of time. No. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. Pues bueno, no sé si estaréis al tanto, pero la semana pasada pues se celebraron los premios de la música aragonesa. Unos premios que, bueno, con todos mis respetos para la gente que organiza, que es Aragón Musical, que me parece que hacen un buen trabajo. Pues no sé, a mí estos premios personalmente me dan bastante igual, porque bueno, pues hay el sistema es el voto, ¿no?, por internet. Y bueno, pues ya sabemos que hay muchos seguidores acérrimos de Héroes del Silencio y demás. Y bueno, pues al final, pues este año salieron nominados en un montón de categorías Bunbury y Amaral. Que bueno, no cabe duda de que tienen un montón de seguidores, pero vamos, que para mí no representan lo que es la música aragonesa en estos momentos. Y bueno, pues Bunbury se llevó creo que 2 premios o así. Y nada, pues he preparado algunas declaraciones de Enrique Bunbury en diferentes programas. La primera que vamos a escuchar es de hace ya bastantes años, del programa Lo Más Plus, que hablaba, por ejemplo, de Operación Triunfo, que en aquella época empezó como programa de televisión. Yo creo que ya se han cansado. Ya se han cansado. Y aparte también pienso que hay blancos muchísimo más, no sé, más adecuados para meterse con ellos, ¿no? Creo que hay gente que realmente está haciendo música deplorable. ¿Por ejemplo? Creo que podemos mirar la lista de los 50 discos más vendidos en España. Hay 45, por lo menos, que son horrorosos. Sí. ¿Y quiénes se salvan? Vamos a decirlo por lo fácil. No sé si ha entrado ya Santiago Serón, pero Santiago Serón tiene un disco creo buenísimo. Creo que no está en los 50 primeros. No, creo que no ha salido todavía, pero da igual. Santiago ha hecho un disco buenísimo. Jaime Urrutia ha hecho un disco buenísimo. Sí, Eva Amaral. Lo vi hace todos los días. Eva Amaral ha hecho un disco sí, de puta madre. Que está arriba. ¿Y los de Operación Triunfo que están arriba en la lista? ¿Hace falta que responda? No, yo no. Yo no tengo que responder. No, yo creo que no hace falta que responda ni yo ni nadie. Todo el mundo lo sabe lo que es Operación Triunfo y afortunadamente es algo pasajero. Todos nos alegraremos mucho cuando toda esta pesadilla ya haya pasado ya, ¿no? O nos presentaremos. ¿No veis cómo la gente no es tonta? La gente obviamente no es tonta. Lo que sí que puede tener es una obligación mental pasajera, pero no es tonta. ¿Qué disco tiene usted encima de la mesilla anoche? Me he comprado una colección de Blue Note fantástica y tengo, joder, me voy a repetir mucho, pero de verdad es que me gusta mucho el disco de Jaime. Y tengo el disco de Jaime que lo escucho muchísimo. ¿El de Manu Chao? Mira, Manu Chao hizo un disco muy bueno que era Clandestino y ha hecho un segundo disco que es una pena. Porque todos teníamos y espero que no se siente mal. Yo creo que esperábamos, de un tipo como él, esperábamos un disco maravilloso como el que hizo con Clandestino, hecho una copia de segunda, ¿no? Yo creo que de todas formas se recuperará. Hará algún disco cojones. Nosotros tenemos aquí. ¿Cuántos derechazos le ha dado la vida este año, Enrique? Unos cuantos. La vida ha sido. Muchos. Pues ahí estaba Enrique Bunbury. Me acuerdo perfectamente que sería vi el programa, el Más Plus. Y esa frase que dijo: todos nos. Hablando de Operación Triunfo, todos nos alegraremos cuando todo esto haya pasado. Bueno, Operación Triunfo creo que sigue como programa. Aunque bueno. Yo creo que salvo algún triunfito que ha tenido éxito más o menos comercial, el resto ya nadie se acuerda de ellos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra entrevista. Esta, pues yo creo que de las más recientes que concedió. Bueno, ya tiene uno de sus mesecillos. Fue cuando presentó su disco, que fue entrevistado nada más y nada menos que por El Pirata. Vamos a escucharlo. A mí me gustaría empezar este programa por el principio más reciente, porque es inevitable, ha pasado todavía ni siquiera un año de esa gira Encuentro de Héroes que se hizo, se puso en marcha y se cerró. Y Enrique, no me digas que no queda la tentación de, por mucho que quieras cultivar tu carrera en solitario, que es absolutamente lógico, no queda la tentación, por muy fuerte que tengan las ideas, de decir: la que hemos liado, nos hemos paseado por el mundo, hemos tocado, la banda está engrasada. No queda la tentación. o no te asestó un duro golpe la tentación de decir, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no volver a rehacer el grupo dado lo que hemos conseguido y lo que hemos hecho en esta gira? Pues no. ¿Qué no. quieres que te diga? La verdad es que... No me digas que no te ha tentado nunca. No, porque una de las cosas que hablamos entre los cuatro cuando empezamos a hablar del tema este, de la posibilidad de hacer, digamos, un paréntesis en nuestras vidas y nuestras carreras, para reunirnos y tocar pues en diferentes lugares de España y de América, era que íbamos a hacer solo 10 conciertos, que en realidad el grupo no se iba a juntar porque ninguno del grupo quiere que el grupo se junte, porque es un, digamos, que un periodo que dimos por cerrado en el 96 y que pues desde entonces cada uno tiene sus circunstancias vitales, vamos a empezar por la que son muy importantes y que no le conciernen a nadie más que a cada uno y sus familias y su gente. Y bueno, luego, bueno, particularmente yo tengo mis ambiciones profesionales y creativas y tengo gusto por hacer más discos. ¿Podíamos haber dicho en vez de 10, 20? Pues sí, posiblemente. Pero también lo que sabíamos era que si hacíamos 10, la cosa iba a estar muy bien entre nosotros, podíamos hacerlo, no iban a salir antiguas rencillas y que todo lo contrario, lo que íbamos era cerrar heridas. Cerrar heridas y cerrar, digamos, la carrera del grupo de una forma un poco bonita, en vez de fea, como lo hicimos, porque dentro del grupo, cómo se terminó la carrera de Héroes fue un poco desagradable. Entonces, bueno, pues ahora hemos conseguido poner un broche de oro a una carrera que debería de haber terminado mucho más, de una forma más hermosa, y que no lo conseguimos en su momento y lo hemos conseguido ahora. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Seguir sería como jugar a la ruleta rusa. Yo en cualquier caso me refería a ese momento después de un concierto, de uno de los 10 conciertos de Gloria que habéis hecho, habéis bajado del escenario y nos habéis mirado diciendo uff, me refería precisamente a eso, a ese instante de decir... Bueno, ¿Ha ocurrido en uno de los 10 conciertos? No ha ocurrido. También es que lo disfrutamos mucho mientras lo estábamos haciendo. De verdad, creo que fueron 10 conciertos. No, si gorda la liaste, todo, ¿no? Sí, y los disfrutamos todos tanto durante esos conciertos que sí que quizás en el último, en el de Valencia, después de cada concierto hacíamos una fiesta y nos reuníamos con músicos y con artistas del lugar y tal, y con amigos. Y en la fiesta sí que quizás se nos veía todos un poco con... quizás con pocas ganas de festejar, ¿no? Diciendo, bueno, esto ya se ha terminado, ha sido muy bonito, pero hasta aquí hemos llegado, exacto. Bueno, a mí no me gusta hacer este tipo de preguntas, de verdad que no, pero teniendo a Enrique Bumburi o cualquiera de los miembros de Héroes del Silencio a tiro de micrófono, es necesario que la haga. ¿Hay algún... y ya cerramos capítulo de los héroes, si no te importa. ¿Hay alguna posibilidad remota de que esa gira reencuentro que hicisteis hace menos de un año vuelva a producirse en un futuro más o menos lejano? No, bueno, yo pienso que no tiene mucho sentido, sobre todo pensando que lo hicimos el año pasado. Quiero decir, ahora mismo yo no puedo ni imaginármelo. Dios sabe si dentro de 50 años a lo mejor nos apetece. Lo dudo sinceramente porque estaremos para el arrastre todos, pero... en 10 años pues, no sé qué es lo que va a pasar. Tampoco pienso que tenga tanto sentido repetir un repertorio de forma manida, sí, como habitual, ¿no? Como diciendo, bueno, esto va a ocurrir cada 5 años. No, yo no le veo sentido, sinceramente. Vuelvo a insistir, no ha pasado ni un año. Bueno, pues lo dejamos aquí, esta entrevista al pirata. Bueno, si hay algún seguidor de Bumburi y de Herbes, pues la tenéis que colgada en YouTube, creo que estaba en 3 partes, pues ahí la podéis escuchar entera. Pues como decía antes, yo no creo que represente mucho a lo que es la música aragonesa actualmente. De hecho, pues Amaral y Bumburi pues ya no viven aquí. Y nada, nos vamos a quedar con una formación que fue la primera que vi el Rock con Rock por la mañana. Pues me acerqué por ahí en la plaza esta del teatro principal y bueno, pues fue el primer grupo que vi actuar. Se llaman El Refugio y nos vamos a quedar con su tema Es Verdad. ¿Sí? sabes que será, Dios querrás que yo tenga remordimientos. Cada vez que digas que ya nada es cierto, sabrás que en ti mueren todos mis recuerdos. Solo una parada hasta todo esto. Si tú me des prisa, yo quiero estar quieto. Buena gente. Bona gent. Buena gente. Defendemos las montañas de Aragón. Mayacán. Frutas y verduras. Violadores del verso. Chela. Señor Rojo. Comando Cucaracha. Concierto en defensa del Valle de Castanesa. Sábado 7 de febrero de 2009. 9 de la noche. Sala Multiusos de Zaragoza. Más información en la web de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. www.plataformamontanas.es. Esto es para partirse la caja, el ojal o lo que queráis. Bueno, no, pues hoy en la sección de cachondeo del programa la protagonista es Magdalena Álvarez, esta inconfundible ministra. Diga de Indalecio Prieto, ya quisiera yo, pero tengo la fuerza de voluntad, la firmeza de los socialistas y tengo... Y tengo la dignidad de una mujer malagueña, así que antes partía que doblar. Esta mujer que nos ha regalado tantas perlas ya. Pues sí, lo digo antes de que se rían aquí, no riáis, no se rían en su casa, ya sabemos por qué la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, habla como habla. Y no lo digo yo, sino que lo explicó ella en un acto donde tampoco se rían, ayer le dieron un premio. escuchen. Dicen que no sé hablar. Y no solamente que tengo mal acento, sino que no sé hablar. Y claro, cuido tanto hablar, el hablar, que hablo peor. Porque si hablara como siempre he hablado, pues, y no quisiera hablar despacito para no saltarme determinadas terminaciones, que me las sigo saltando, y demás, pues me costaría menos porque pienso más rápido que estoy hablando y entonces se me va el hilo de la intervención. Como dirían, ¿lo qué? Yo, fíjate que la he escuchado pues 15 veces. Todavía no sé si lo que quiso decir es que piensa más rápido que habla o habla más rápido que piensa. En cualquier caso, como el debate no puede ser en qué hace más rápido, si pensar o hablar, yo creo que el asunto es que las dos cosas, pensar y hablar, las hace mal. Yo creo que piensa poco y habla mucho, eso es lo principal. El principal problema que tiene es que piensa, no piensa lo que dice y piensa y habla demasiado. No, y aparte que hable mal, pero es que habla demasiado. Yo creo que tiene dos cosas malas. Una es que no piensa lo que dice y segundo que dice lo que piensa. ¡Qué lío, qué lío! La verdad es que esta mujer es, vamos, un cachondeo. Qué pena que se haya mandado pues, de un ministerio bastante serio e importante como Fomento, pero bueno. Otra perlita, vamos a escuchar a Magdalena. Me cuesta mucho trabajo decir las cosas de memoria, porque ayer hablé de todas las capitales de provincia en Galicia, menos de Lugo, y dijeron, ¿ha dejado Lugo sin ave? Ni mucho menos, solamente es que tengo la cabeza que tengo y las posibilidades que tengo, ¿no? Cuando... Mi esa tiene fama de tener mucho carácter. Tiene la cabeza que tiene. Y para acabar, la última perlita que nos dejó pues en relación con ese colapso que hubo en Madrid por las nevadas y demás. No tiene desperdicio. La borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no los predicen lo que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Yo no sé por qué ustedes parten de la consideración que en cuanto me siento aquí, no digo nada de lo que digo, y digo todo lo que ustedes creen que voy a decir y no he dicho. ¿Eh? Y por lo tanto, el debate es muy difícil. No voy a asumir las culpas de otros o de otras. No las voy a asumir, por mucho que ustedes me griten, me insulten, me jaleen y me quieran hacer responsable de todo lo que pasa en el mundo mundial. En la red de carreteras del Estado no hubo acumulación de nieve al haberse actuado con medida preventiva desde la tarde anterior. En este caso, que cada palo aguante su vela. Pero yo no soy el y le iba a gastar la broma de aquella frase que dijo Sofía Mazzabagato, el candelero, el candelabro de todas las velas. Es más, yo antes de saber los problemas estaba entusiasmada con la nevada, me pareció preciosa, pero me pareció intensísima. Todo depende del color del cristal con que se mire. La predecir. ¿Cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Vamos a predecir aquello que está predecir. ¿Cómo piensan ustedes que lo vamos a? Yo no sé por qué ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción. La predicción. Yo no sé por qué ustedes parten de la consideración que en cuanto me siento aquí no digo nada de lo que digo y digo todo lo que ustedes creen que voy a decir y no he dicho. qué pasada esta mujer, cómo se le va la pinza. De otros o de otras. No la voy a decir. Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con algo de música, ya estamos acabando. Pues otra formación que vi en el Roscón Rock por la mañana son los Dada, un grupo bastante divertido. Vamos a quedarnos con esta canción, se la vamos a dedicar a la ministra de Fomento. Se llama El Baile Zombie. Cuando me pongo a bailar. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Y hoy en la sección Espacio Mai os hablamos de una formación que estará tocando el próximo fin de semana en nuestra ciudad. Ellas son Sweet Little Sister. Ya lo dijeron ACDC, las chicas tienen el ritmo. Desde su primera descarga en el año 2003 han realizado multitud de conciertos por toda la península, sin necesitar una demo para que el boca a boca funcionase. Sus directos aseguran fiesta, rock and roll en estado puro y diversión. Graban en el año 2004 6 temas para el sello Criminal Records y tras la desaparición de este, algunos cambios en la formación y el fichaje por Expo Rock Music, pues graban 2 nuevos temas que completan el contenido de Living Rocking del 2005. Trabajo recibido con excelentes críticas de medios y genial acogida entre el público. El 15 de abril del 2008, Sweet Little Sister edita con lengua armada su segundo disco, Apocalyptic, grabado en los estudios RPM de Valencia. Varios de sus temas han sido escogidos para diversos recopilatorios. Y también se han incluido en alguna que otra banda sonora. La cantante Monty y la bajista Laura han grabado el tema Take the Blame en el disco de duetos de la mítica banda Koth. Ambas colaboran también en el nuevo disco de Burdalak. Trap with something that was better than a shine. La voz de Laura también aparece en la canción Sex and Death del tributo a Motorhead. Monty también colaboró con nuestros queridos Alabarda. También fueron escogidas para formar parte de multitud de festivales, importantes eventos como los mundiales de motociclismo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. El festival El Poder del Posteo a favor de víctimas de malos tratos. O el Fem Rock Festival, iniciativa pionera emprendida por las mismas Sweet Little Sister y Susana Perales del programa Onda Salvaje. Un programa que podéis escuchar también aquí en Radio Mai, todos los domingos a las 6:30. Han estado descargando también las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro. En festivales de primera línea como el Air Guitar, el Leyendas del Rock. Han estado teloneando pues, a bandas como Darkmoor, Esquizo, Warcry, Lujuria, Mago de Oz, Barón Rojo, Sangre Azul. Han compartido escenario pues gente como Scorpions, Last Girl School, Yesterday and Today. Su formación actual es la siguiente: Nasty Monty a la voz, Lo al bajo, Priscilla B a la batería, Nacho Moore guitarras y Sergi in the Night guitarras. Si queréis visitar su web, myspace.com/slsrock. Podéis pillaros su disco si os mola, lo tienen bastante baratito. Bueno, también supongo que lo podéis pillar el viernes en el concierto. También tienen merchandising, camisetas bastante guapas. En definitiva, un grupo recomendable desde aquí, desde Radio Mai. Sweet Little Sister. Os vamos a dejar con otro tema de Sweet Little Sister, una baladita llamada Hit the Night. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues acabamos el programa con la agenda de conciertillos recomendados. Que bueno, pues a pesar del cierre de salas, pues la situación no es que sea muy bollante, aunque este fin de semana pues hay cosas muy muy interesantes. Bueno, pues el concierto recomendado desde Radio Mike, que además está organizado por Senderos del Rock, de aquí, de nuestra emisora, pues el concierto de Sweet Little Sister y de In Orden, a las dos formaciones que hemos escuchado, pues Sweet Little Sister, este grupo de rock de formado por chicas, bueno, también tiene componentes masculinos, pero bueno, estarán presentando su disco que ya lleva bastante tiempo en el mercado, Apocalyptic, y también pues los In Orden, en grupo de metal de Madrid, presentando su nuevo disco. Decir que esto será en la sala de Caber, aquí en Zaragoza. Y la entrada es única, precio único de 7 euros. La hora, la verdad es que parece que hay un poco de confusión, ya que he visto diferentes horas, las 10 de la noche o las 12 también, no sé. No sé qué hora será la definitiva. Si nos está escuchando José Antonio de Senderos del Rock, que nos llame y nos diga la hora. Nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Il jueves tenéis una nueva semifinal del concurso Muévete. Ya sabéis que es el concurso más importante organizado aquí en Aragón a nivel musical, por los premios que se reparten. El jueves tocarán Domador, un grupo así de Huesca, y los Kioto, que hacen hardcore experimental, shoegaze, etc. Kioto y Domador en el Centro Cívico Universidad el jueves a las 9 gratis. Si voy despacio. Estos que escuchamos de fondo son Second, un grupo de que hace música pop de Murcia, pues estarán en el FNAC de Plaza Imperial presentando su nuevo disco a las 7:30. Pasamos ya al sábado. El sábado estará Steve Wynn, líder de los ochenteros de Dream Syndicate, pues estará tocando en la Casa del Loco, 15 anticipada, 18 euros en taquilla. Repito, Steve Wynn, sábado, 9:30, Casa del Loco. Todo el universo, a través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. El sábado también tenéis a la formación de la que os hemos hablado hoy, Sistema Nervioso, que estarán con The Cuajo. The Cuajo hacen punk rock de Navarra. El concierto son 3 euros en la Sala Ozono el sábado a las 9 de la noche. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito. Y el sábado también tenéis ese festival solidario. Hemos puesto la cuña de ese festival llamado Buena Gente, Bonachen, Bonayen, en el que, bueno, pues Violadores del Verso, Rap Solo, se han unido con la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y van a hacer un concierto anual, pues para recaudar fondos. En este caso, se va a apoyar al Valle Pirenaico de Castanesa, en la Ribagorza Oriental, que está amenazado por la construcción de una gigantesca urbanización de 4.000 apartamentos a cargo de Aramón. Los grupos que tocarán en este festival son Violadores del Verso, Frutas y Verduras, El Señor Rojo, Chelas, Mayacán, Comando Cucaracha y también se unió a última hora a Amaral, que no pinta mucho, pero bueno. Vale 12 euros la entrada y será el sábado 9 de la noche en la sala multiusos. Bueno, estos son los conciertos que recomendamos. Por supuesto, hay muchos más. Está la fiesta demoscópica del mundo sonoro el viernes en la Casa del Loco. Mule Train, creo que también es el viernes en la Sala Arrebato. Pues bueno, más información en aragonmusical.com y en zararroca.com si queréis saber los conciertos de rock. Pues hasta aquí la edición de hoy de No Solo Zaragoza, el primer programa del mes de febrero de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues nada, un saludo muy fuerte a todos los que hayáis estado detrás. Esta noche llegaremos tarde. Comentaros que a las 9 de la noche pues podéis escuchar una nueva edición de Los Lunes al Rock, un programa de rock estatal. Y a las 10 de la noche ese pedazo programa llamado Pasión por el Ruido, si os gusta el punk. Están desordenadas, me deslizo por avenidas. Comentaros que esta semana vuelve un programa mítico de Radio Mike, como es Termitas, ya sabéis, los jueves a eso de las 7 de la tarde más o menos, con nuestro compañero Chema Mendoza. Fantasmas, más soplones de la pasma. Las calles me miran con disimulo yo. Así es como ando. Como siempre, pues el blog de Radio Mike es radiomike.blogia.com. Si queréis poneros en contacto con este programa, pues tenéis el email de la radio, que es radiomike@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Ni soportar mis manías, no. O también visitar el blog del programa, que es nosolozaragoza.blogspot.com, que últimamente pues lo tenemos un poco parado, a ver si vamos subiendo más cosillas. Publicó este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Pues lo dicho, yo me despido. Hoy nos vamos con Darkmoor. Y un tema, pues no sé, de esos que yo llamo obras maestras, porque me parecen canciones tan grandes, tan perfectas, tan redondas, que son auténticas maravillas. Pues lo dicho, nos despedimos con este tema llamado Swan Lake, el último de Darkmoor.